Soy su amigo Piare y estamos dando inicio a un nuevo programa, siendo exactamente las 8 en punto de la noche. Vamos a iniciar pues hoy nuestro programa especial. Recuerden que hemos preparado para hoy nuestro ranking, nuestro top musical con las 10 canciones más significativas de la actriz Kayol. Eso viene más adelante, así es que ya lo saben amigos, también pueden hacernos sus pedidos musicales a través de nuestra página web o también hacernos llegar algún saludo o para que enviemos un saludo nosotros. Vamos a dar inicio al programa hoy, domingo 30 de mayo del 2010, transmitiendo en vivo y en directo para todo el Perú y para todo el mundo. Lo hacemos con esta canción de la película Soldier, Tere Rank Vale Vale, protagonizado por el actor Sunny Deol junto a la actriz Priti Zinta. Corrección, es el actor Bobby Deol. Disfrútenlo amigos. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. Everybody. estábamos pues escuchando y disfrutando de esa canción de los actores Bobby Deol junto a la actriz Preeti Zinta, la película Soldier, una muy bonita película por cierto, además que esta canción que acabamos de escuchar, Tere Rank's Vale Vale, pues realmente es una canción muy pegajosa y que te invita a bailar, y espero pues que a esta hora de la noche, allí donde tú estés escuchándonos, quizás desde tu hogar o a lo mejor desde alguna cabina de internet, pues puedas estar disfrutando de estas canciones como lo estamos disfrutando también nosotros. Recuerden que estamos recibiendo sus pedidos musicales y les pedimos disculpas si es que no podemos complacer sus canciones en el momento que ustedes lo piden. Lo que pasa, amigos, es que tenemos que ir complaciéndolos en el orden en que nos lo van haciendo, y hay canciones que de la semana pasada no pudimos complacer y pues estamos haciéndolo hoy domingo. Por esa razón es que las canciones que ustedes nos están solicitando están demorando en salir, pero esperamos pues poder complacer todos sus pedidos musicales. Y si por alguna razón no pudiéramos complacer tu pedido hoy, no te preocupes que de todas maneras será una de las primeras canciones en salir en nuestro próximo programa. Nos ha escrito nuestro amigo Ricardo desde la provincia de Yauyos. La provincia de Yao, yo no me imaginaba que también nos escuchaban desde allá. Saludos, amigo Ricardo, para ti, para todos los fans de esta hermosa provincia. Y pues él nos ha pedido la siguiente canción y con mucho gusto le complacemos. Para todos los que hemos disfrutado también de esta hermosa película, ¿no? Tararumpum, esta canción, Up to Forever, Saif Ali Khan, Rani Mukherjee. Disfrútenlo, amigos. Chica, chica, es my chica girl. Ain't nobody get me going better than my chica girl. Chica, chica, chica, es my chica girl. Ain't nobody get me going better than my chica girl. www.portalcineindio.com. Bye. www.portalcineindio.com. La que estábamos escuchando también, pues, de la película Tararum Pum, una muy bonita película, por cierto. Si es que todavía no lo has visto, pues te la recomendamos muchísimo, ya que tiene una gran enseñanza también, ¿verdad? Sí, entonces ahí está, pues, una película recomendada por nosotros para ti que de repente aún no has visto esta cinta y pues que sabemos, estamos seguros que te va a gustar muchísimo. Saludos también para todos nuestros amigos que están en este momento en el chat. Saludos para todos ustedes, amigos y amigas. Gracias por su sintonía también. Allí estamos leyendo las cositas que están escribiendo, muy muy interesantes. Y si tú estás escuchándonos y no estás en el chat o quieres saber cómo hacer para entrar al chat, muy sencillo, simplemente ingresa a nuestra página web www.portalcineindio.com y allí vas a encontrar un enlace en, a tu lado derecho, que dice radio las 24 horas. Ustedes le hacen clic y van a poder ingresar, pues, a nuestro chat. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por su sintonía hacia nuestra programación. Nos escribe también nuestra amiga Sara desde España. Saludos para todos los fans desde este hermoso país, la madre patria, como es conocido, ¿no? Y nuestra amiga Sara nos hace este pedido musical que con mucho gusto también le complacemos. De la película Dark, protagonizado por el actor Sunny Deol junto a la actriz Yuji Chadla y, por supuesto, el actor Shah Rukh Khan, esta canción, Jadoo Teri Nazar. Disfrútenlo, amigos y amigas. Somos portalcineindio.com. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर खुशबू तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण www.portalcineindio.com तस्वीर है तू बेखबर मेरी तस्वीर है तू मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू बेखबर मेरी तस्वीर है तू तू किसी और की हो न जाना कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदल, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, escuchando pues esta canción, ¿no? Yadu Teri Nazar. Cuando recuerdos también por nuestra mente pasan cada vez que escuchamos esta melodía. Una película pues que fue estrenada en el año en el año 1993. Imagínense cuántos años ya han pasado. Esta película se estrenó un 24 de diciembre de 1993 y, como lo decíamos al inicio de la canción, pues es protagonizado por el actor Sunny Deol junto a la actriz Yuki Chatna y Shah Rukh Khan. Claro que también fueron acompañados pues en otros actores como Anupam Kher, por ejemplo, ¿no? O también pues como Anu Kapoor también, pues que acompañó a esta cinta. Por cierto, un dato muy curioso es que en realidad Shah Rukh Khan no participó como el protagonista principal para esta película Dar, sino es que él fue, digamos, como una, tuvo una coparticipación. Sin embargo, cuando fue estrenada esta película, fue tal el éxito de la cinta y de la actuación magnífica del actor Shah Rukh Khan, que prácticamente Shah Rukh opacó casi totalmente la actuación del actor principal, que más bien era pues Sunny Deol. ¿Qué les parece, amigos? Curiosidades que pasan, ¿no? Y pues nadie se imaginaba que esta película también iba a tener un gran éxito, y es una de las pocas películas donde podemos ver a Shah Rukh Khan haciendo el papel de malo, el papel de villano, y que por cierto lo hace muy bien. Ustedes, amigos, recordarán esa famosa frase cuando Shah Rukh Khan en esta película dice Kiran, ¿se acuerdan? Los que han visto la película se acordarán seguramente, y los que no lo han visto todavía, pues ánimo, lo pueden hacer, ¿no? Es una película en español. Esta cinta, el título de la película lo han traducido como Hay amores que nunca se olvidan. Bueno, al menos aquí en Perú lo han titulado de esa forma. No sé, en otros países desde donde también nos están escuchando, a lo mejor le han dado otro título, pero su título real es Dar, ¿no? Dar, hay amores que nunca se olvidan. Así es que ya lo saben, amigos, una buena oportunidad para que puedan ver también una gran película: Shah Rukh Khan, Yuki Chatna y Sunny Deol. Sigamos disfrutando de más canciones aquí en su programa Namaste Dosti, que vamos hasta las 10 de la noche acompañándolos con buena música. Algunos amigos me preguntan, Piare, ¿es fácil hacer un programa de música de India? Y la verdad, déjenme confesarles que no es muy sencillo, que digamos, en el sentido de que de todos los que nos escuchan en el programa, pues hay de diferentes tipos de fans, ¿no? Hay fans que les gustan las canciones clásicas, ¿no? Y no quieren saber nada con las canciones modernas. Hay otras, sin embargo, que les gustan más las canciones modernas y pues como que las clásicas no les gusta tanto, ¿no? Hay otros fans, como en mi caso, por ejemplo, que nos gustan ambos, lo moderno, lo clásico, nos gusta todo. Y pues En ese sentido me refiero que es un poco difícil hacer el programa, ya que complacer a uno y a veces no sabemos que no estamos complaciendo a otro, pero bueno, esperamos pues que estemos complaciéndonos al menos a todos ustedes. Como también hay canciones, amigos y mías, que de repente no han tenido así mucho protagonismo, pero sin embargo son muy buenas canciones que han ido saliendo recientemente en los últimos años. Y una de esas canciones es la que nos ha pedido nuestra amiga Marisa desde Comas. Es de la película Show at Loxiguala y la canción se titula Mereyar Jan Ruru. Es un tema moderno, amigos y amigas, que estamos seguros lo van a disfrutar tanto como nosotros. A pesar de no ser muy conocido, es una gran canción. Disfrútenlo, amigos. Somos portalcineindio.com y ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti, conducido por su Dosti Piare. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. pues estábamos escuchando esta canción que nos solicitara nuestra amiga Marisa. Como se dan cuenta, amigos y amigas, hay temas que de repente no son muy conocidos o no han tenido un gran impacto, sin embargo son muy bonitos y muy buenos, como el que acabamos de escuchar, por ejemplo, de la película Shoutout at Los Cowboy. Bueno, amigos, ustedes disculparán que ya me han dicho, Serpiare, hay algunas cosas que no pronuncias muy bien, y yo lo sé, amigos y amigas, y en realidad yo no trato de fingir, yo no trato de decirles a ustedes que yo soy de la India o yo soy hindú y que por eso debo pronunciar bien. No, no, no, no, yo soy un fans, como todos ustedes, cuyo objetivo, misión es el de difundir el cine de la India y por supuesto, claro, dentro de mis limitaciones, como es la pronunciación hindi, por ejemplo, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de esa limitación que yo tengo, sin embargo, lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y pues lo importante no es tanto que ustedes escuchen cómo pronuncia Piare el nombre de una canción, sino que ustedes disfruten de la canción misma. Ese es nuestro objetivo, el objetivo que nos hemos tratado domingo a domingo. Ya desde el año pasado tenemos este programa a través del internet y pues cada día va teniendo más oyentes y eso nos llena de mucha satisfacción, y el cine de la India también va creciendo más y más. Sigamos disfrutando de más canciones aquí en su programa Namaste Dosti. Y para los fans de las películas clásicas, pues aquí viene esta hermosa canción de la película Sholay del año 1975, este tema. Disfrútenlo, amigos. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. Estábamos escuchando pues esta canción de la película Sholay. Imagínense amigos, esta película es del año 1975. ¿Cuántos años han pasado ya? Y sin embargo, incluso hasta el día de hoy, cada vez que un fans ve esta película Sholay, pues se emociona, vive y siente la historia de esta película. Ustedes de repente habrán podido escuchar que en una parte de la canción suena como unos vidrios que rompen, y luego pues se escucha a la voz de la chica como quejándose, como lamentándose. Esto es porque a ella prácticamente en esta canción le obligan a bailar sobre vidrios rotos, y pues ella tiene que bailar sobre estos vidrios para que no maten a la persona de la cual ella está enamorada. Imagínense hasta dónde puede ser el sacrificio que alguien puede hacer por amor hacia otra persona, ¿no? Y ella pues tiene que bailar descalza sobre vidrios rotos para que no le disparen a su amado. Y no les contaré más para que ustedes puedan disfrutar de esta película si es que todavía no lo han hecho. Es la película Sholay, y pues que también la recomendamos 100%. Por cierto, otro dato curioso de esta película es de que en esta cinta pues actúan Dharmendra, el actor Dharmendra, y la actriz Emma Malini. Hacen ellos de pareja en esta cinta. Precisamente Emma Malini es la que se encarga de hacer el musical que acabamos de escuchar, que estábamos escuchando en este momento incluso de fondo. Y pues lo curioso es que años después, Emma Malini y Dharmendra, que hicieron esta película juntos, llegaron a casarse. ¿Qué les parece, no? Se conocieron haciendo una película y pues luego se casaron, Emma Malini y Dharmendra. Y producto de este matrimonio nacieron tres hijos que actualmente son actores también. Ahí tenemos pues a Sunny Deol, a su hermano Bobby Deol y a la actriz Isha Deol, los tres hijos de Dharmendra y de Emma Malini, que se conocieron en esta película Sholay. Y otro dato curioso también es que en esta misma cinta participó el actor Amitabh Bachchan, que muchos de ustedes ya lo conocen seguramente, y la actriz Haya Bachchan también, que y también hicieron de pareja en esta cinta, y años después se casaron. Pues hasta el día de hoy tienen un hermoso matrimonio, ¿no? La familia Bachchan, ¿no? ¿Cómo es, no? Se conocen en las películas y luego se casan, y pues ahora tienen esta gran familia, cuyo hijo también, Abhishek Bachchan, es actor en la actualidad, y tienen a una nuera hermosa. Nos estamos refiriendo pues a la actriz Aishwarya Rai, quien se casó hace unos años con el actor Abhishek Bachchan. Pues sí, allí están. Y hay rumores que parece que la actriz estuviera embarazada, pero todavía no se ha confirmado nada. Ya veremos qué pasa, y cualquier cosa les estaremos compartiendo también y les estaremos comentando. Datos curiosos que también compartimos con ustedes amigos de las películas. Sigamos disfrutando de más canciones. Saludos para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando desde Colombia, ¿eh? Allá en Colombia, gracias amigos fans también por su sintonía, y para el Ecuador también saludos a nuestra amiga Verónica. Para Colombia están allí, por ejemplo, Jennifer y Yuriani también, que nos están sintonizando a esta hora de la noche, y en Ecuador pues Verónica. Saludos para ustedes, chicas internacionales, dosis de otros países que también se unen a la sintonía de nuestra programación. Saludos también para nuestro amigo César, que nos está sintonizando desde el distrito de Los Olivos. Nos cuenta él que es un fans del actor Shah Rukh Khan y admira muchísimo a la actriz que se llama Priyanka Chopra, y nos ha pedido el siguiente tema musical. निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है कासम का बताई अब का समझाई बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है चला ऐसा झक्कर उठी ऐसी आंधी बड़ी हमका करनी बड़ी कूदा फांदी बड़ी लंबी चौड़ी हुई धागा दौड़ी दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कब किधर भागे कभी किधर भागे फिर घूमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान खाई के पान बनारस वाला www.portalcineindio.com. अरे राम दुहाई www.portalcineindio.com. एक नार नवेली बड़ी अलबेली करे अटकेली उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम वो नगर नगर जाए टकर टकर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर सुंदर बाला पलकों मिलिए एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मिघ्नेनी है वो चंद्रमुखी है वो मिघ्नेनी है वो रूपवती है वो मधुमती है चिंता चिंता चिंता एक कन्याकुमारी Bye-bye. अरे तुम का का बताई भैया हमरा हाल का है। Y pues para nuestro amigo que nos decía que es fans del actor Shah Rukh Khan y de la actriz Priyanka Chopra y nos hizo este pedido musical pues de la película Don, protagonizado por estos dos actores, con la participación especial también de la actriz Kareena Kapoor, acompañados todos ellos del actor Arjun Rampal. Una muy buena película, por cierto, ¿no? La película Don, que fue precisamente un remake, ¿no? De otra película titulada Don también, que se hiciera años atrás por el actor Amitabh Bachchan, ¿no? Y que en una versión moderna, en un remake, pues el actor Shah Rukh Khan hiciera, y que por cierto tuvo otro final, ¿no? Muchos pensaban antes de estrenarse esta cinta, que esta película de Shah Rukh Khan iba a tener el mismo final que la película que hiciera el actor Amitabh Bachchan, pero sin embargo no fue así, tuvo otro final, y por cierto es un final que nadie se esperaba, ¿no? O díganme ustedes que se imaginaban que iba a terminar así esa película, ¿verdad que no? Todos nos sorprendimos cuando vimos el final de la película Don, que hiciera pues el actor Shah Rukh Khan junto a la actriz Priyanka Chopra. Así es que ahí hay otra película que también recomendamos muchísimo para que ustedes lo puedan ver. Ahora queremos compartir una noticia muy importante. Escuchen la canción que está sonando de fondo. ¿Adivinan ustedes de qué canción se trata? Una canción muy conocida también, y tiene un motivo por el cual estamos poniendo este tema musical. Es de la película Doom 2. ¿Y por qué estamos poniendo esta canción? Por una razón, amigos y amigas, una razón especial e importante. Los fans aquí en el Perú realmente hemos sido privilegiados en este fin de semana, ya que a través de los medios de comunicación, de diferentes medios, pues de alguna manera se ha tocado directa e indirectamente lo que es el cine de la India aquí en el Perú. Por ejemplo, ayer, el sábado, en un programa muy visto, muy conocido, llamado Sin Escape, que se emite aquí en Perú, pues este programa se dedica a pasar estrenos, novedades de las películas de Hollywood. Sin embargo, ayer hemos tenido la oportunidad y la grata sorpresa de que han presentado una película hecha en India, ¿no? Y nos estamos refiriendo pues a la cinta protagonizada por el actor Hrithik Roshan, que precisamente también, curiosamente, hace el baile de la canción que estamos escuchando en este momento. Y pues el actor Hrithik Roshan ha filmado una cinta, una película junto a la actriz mexicana Bárbara Mori. Esta película se llama Kids. Y el día de ayer pues hemos tenido el placer de poder verlo en este programa Sin Escape. Y no solamente los fans del cine de la India, sino muchísima gente que ve este programa también se ha quedado sorprendida con esta cinta, que esperamos pues pronto llegue no solamente a Perú, sino a todo Latinoamérica, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, también el día de ayer en dos canales de televisión aquí en Perú se han presentado un especial que ha hecho la empresa WOM y Metro. Es una cadena de supermercados, de tiendas y supermercados aquí en Perú, y ellos todos los años organizan el primero de mayo, que es el Día del Trabajador, un festival, un concurso de coreografías. Y este año pues hemos tenido el honor de que dos coreografías de todas las que se presentan en este evento han sido tomadas de películas de la India. ¿Qué les parece, amigos? ¿Ah? El cine indio sigue expandiéndose, sigue llegando a más gente, a más personas, y eso para nosotros los fans nos llena de mucha satisfacción. Y precisamente uno de los musicales que fue presentado en este evento de WOM y Metro pues se llamó Doom, ¿no? Que precisamente, como lo explicaban en el programa, Doom es una palabra de India que significa explosión, ¿no? Y pues presentaron un mix de varias canciones, y Doom fue la primera canción de este mix. Pero otra canción que también presentaron dentro de este mismo mix es la que estamos escuchando en este momento como fondo musical. Es de la película Om Shanti Om, y pues también hicieron un bonito musical de esta película. Este mix primero fue Doom y luego Om Shanti Om, con la canción Doomtana que estamos escuchando en este momento. Para los amigos que pudieron ver este programa de Wong y Metro, realmente fue muy emocionante ver toda la coreografía y toda la escenografía que armaron para realizar este musical, ¿verdad? Sí. Ocuparon este musical el segundo lugar, se llevaron la medalla de plata, y pues esto quiere decir que realmente les ha gustado muchísimo. En realidad no estamos muy de acuerdo que el primer lugar lo haya ocupado otro número, porque honestamente, y no porque seamos fans del cine indio, pero creemos que este musical o el otro que también presentaron de la India hubieran podido ganar también, porque estuvieron mejor que el que ganó la medalla, el mito de oro, como se le conoce aquí a esta premiación. Y otro tema musical que hicieron dentro de este mix, Doom, luego Om Shanti Om, y luego tomaron también esta canción que vamos a escuchar a continuación, que es de la película Bridget in Prejudice, o Novia y Prejuicio, del actriz Aishwarya Rai, con el tema Vale Vale. Vamos a escuchar esta canción para que ustedes lo disfruten. Somos Portal CineIndio.com y ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti. 8:49 de la noche, los acompañamos hasta las 10 de la noche. Disfrútenlo, amigos. सोनिया दे रंग देख लो बिना चोर को उड़ती पतंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना चोर को उड़ती पतंग देख लो अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो बिना चोर को उड़ती पतंग देख लो ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया कुड़िया जामन हसना सोनिया दे रंग देख लो बिना चोर तो है उड़ती पतंग देख लो www.portalcineindio.com Morrita, a bailar, a bailar. www.portalcineindio.com Baghe vich aaya karo Baghe vich aaya karo जब चल छुप जावे तुसी मुखड़ा दिखाया करो जब चल छुप जावे तुसी मुखड़ा दिखाया करो www.portalcineindio.com. Pues esta canción que formó parte del mix que presentaron, pues de uno de los musicales que presentaron ayer en el programa que, de la corporación WOM y Metro. Y pues algunos amigos y amigas dijeron, nos decían, no, uy, Piare, pero no hemos podido ver el programa ayer sábado porque trabajamos, estudiamos y a esa hora no podemos. Y pues nosotros, pensando en todos ellos, fue que en nuestra página web publicamos de que ese programa lo iban a repetir nuevamente hoy domingo. Y así fue, hoy domingo a las 2 de la tarde a través de Frecuencia Latina, pues nuevamente tuvimos los fans la oportunidad de ver este gran espectáculo. Y para los que no lo pudieron ver ayer sábado, pues tuvieron la oportunidad de verlo hoy domingo, ¿no? Realmente dos coreografías hermosas, esta titulada Don y la otra que se llamó, si mal no recuerdo, Pasión por el Servicio, que tomaron la canción Ish Camina, le cambiaron toda la letra, la pasaron al español y pues la letra lo pusieron como un tema de lo que es el servicio de esta tienda hacia los clientes, que en realidad, amigos, de esta canción, déjenme decirles lo admirable fue la escenografía. Imagínense al Taj Mahal, pusieron ahí de escenografía. No fue una imagen, no fue una foto, no sé cómo lo hicieron, pero allí estaba el Taj Mahal como fondo de esta escenografía y pues de este musical también. Bien por los amigos y amigas de que trabajan en WOM y Metro por deleitarnos con estas dos hermosas coreografías. Y pues de esa forma, pues los fans de Perú nos hemos sentido como que más cerca de las películas de la India. Pero eso no es todo, amigos, por si acaso. Ah, por cierto, antes que me olvide, si no pudieron ver estas coreografías, en nuestra página web www.portalcineindio.com hemos subido uno de estos musicales, justamente el que acabamos de escuchar, el de Doom, y pues para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Si es que todavía no lo han visto, allí está en nuestra página. Por eso yo les digo, amigos, ahorita por el chat me están diciendo, Piare, yo hubiera sabido antes, yo lo hubiera visto. Pero por eso les digo, visiten siempre nuestra página web. Siempre visítenla porque allí ponemos datos interesantes, datos importantes para ustedes, amigos fans, que no se pueden perder. Así como lo hacemos para Perú, también cuando sabemos algo que va a pasar en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, pues lo ponemos allí en la página y lo único que tienen que hacer es ustedes visitar nada más la página para que se enteren de las novedades relacionadas al cine de la India. Pero eso no es todo, amigos, por si fuese poco, y que ya por sí es bastante, ahora a las 8 de la noche, bueno, ahorita son 8:56 de la noche, aquí en Perú hay un programa que se llama Cuarto Poder, y en este programa pues van a pasar, o de repente ya pasaron, no estoy seguro, un reportaje dedicado a la India, un reportaje que se llama Pasaje a la India. Así es que ya sabes, amigos, lo puedes ver también, ¿eh? Pueden hacer como yo estoy acá en la computadora y acá acostado está mi televisor, y pues estoy a la expectativa, ¿no? Cuando empiece a dar el reportaje allá, pues lo voy a ir a ver para allá. Ustedes pueden hacer lo mismo también, ¿no? En este programa Cuarto Poder que se emite, que ya se está emitiendo, pues, a través de América Televisión a partir de las 8 de la noche. Ya empezó el programa, así que ustedes estén a la expectativa de este reportaje. Ya faltan pocos minutos para las 9 de la noche. Ya viene también el top musical de las 10 mejores canciones de Kayol. Agradeciéndoles a todos ustedes, pues, porque nos han ayudado a elegir

Muy bien, amigos y amigas que están escuchándonos a esta hora de la noche, llegó el momento que todos estaban esperando, presentarles el top 10, el top 10, el ranking musical con las 10 canciones más emblemáticas, más trascendentales de la actriz Kayol. Queremos en primer lugar agradecerles a todos ustedes, amigos y amigas, que nos han ayudado a elaborar este ranking con las 10 mejores canciones de Kayol. Realmente ha sido muy difícil, nos han enviado muchísimos rankings y pues realmente estamos muy emocionados. No ha sido fácil hacer un ranking de Kayol, ya que esta es una gran actriz y tiene muchísimas canciones, y pues esperamos que este ranking lo hayamos preparado y pues que les guste sobre todo a todos ustedes. Aclaramos sí una cosa, miren, nos hemos dado mientras preparábamos este ranking con la novedad de que de una misma película habían dos, incluso hasta tres muy muy buenas canciones de Kayol que merecían pues también estar en el ranking. Sin embargo, hemos optado por escoger de si en una película habían tres o dos canciones, hemos escogido a la que a criterio nuestro y el de todos los fans que nos han escrito y nos han enviado su ranking, nos parece la mejor. ¿Está bien? ¿Vale la aclaración? Entonces, no se vayan a sorprender de que en un ranking, por ejemplo, que ustedes conocen, que en una película hay dos canciones y solamente pongamos una, ya lo saben, ya saben ahora por qué es. Muy bien, entonces damos inicio al nuestro ranking musical con las 10 mejores canciones de la actriz Kayol. Puesto número 10. El puesto número 10 viene a cargo de la película Ye Diyahi, la canción Gori Kalai. Disfrútenlo, amigos. Puesto número 10. सजनी तन तन जीना झुमा झुमा रो तन तन जीना झुमा झुमा रो www.portalcineindio.com. जन्म ली है कसम वादा न छोड़ूंगा मैं रूठे भले सारा जहां दामन न छोड़ूंगा मैं सरगम है सरगम ने लिया तेरा नाम ओ सजनी तन तन तेरी नाम झुम झुम रो तन तन तेरी नाम झुम झुम रो गोरी कलाई कलाई में संजना हाय संजना ने लिया तेरा नाम ओ सजना पुष्टो नूमेरो 10 झुम झुम रो तन तन तेरी नाम झुम झुम रो Y seguramente algunos amigos y amigas o varios de repente estarán pensando que esa película también existía. Pues sí, sí amigos y amigas, esta película también existía. Y por cierto, una muy muy buena película que también lo recomendamos, la película Yeri Yagi, que protagonizara pues la actriz Kayol junto a grandes actores como lo son Saif Ali Khan y el actor Akshay Kumar. Y que precisamente esta canción que se ubica en el puesto número 10, titulada Gori Kalai, lo interpreta pues Kayol junto al actor Akshay Kumar. Una muy bonita canción, también una canción de matrimonio, de boda, ¿eh?, de petición de mano, de todo eso. Una muy bonita canción, la que estamos escuchando como fondo, y pues que se ubicara en el puesto número 10. Seguimos con nuestro ranking musical de las 10 mejores canciones de la actriz Kayol. Este es el puesto número 9. El puesto número 9 viene a cargo de la película Ish, ¿ah?, que protagonizara pues Kayol junto al que ahora es su esposo, el actor Ajay Devgan. La canción Nin Chunara Meri. Disfrútenlo, amigos. ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है तू है तू है ओ नींद चुराई मेरी कितनी ओ सनम तू ही हाँ चुराया मेरा कितनी ओ सनम तू सनम तूने पुष्टो नूमेरो 9 चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने तूने ओ पुष्टो नूमेरो 9 है ओ तेरी किस्मत मेरी चाहत कौन है चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने तूने तो नूबेरो नूबे www.portalcineindio.com escuchando pues el puesto número 9 de la película Ish, protagonizado pues por la actriz Kajol y el actor Ajay Devgan, junto a otros grandes actores también, ¿no? Como por ejemplo Johnny Lever, ¿ah? ¿Quién no recuerda esos gestos tan graciosos de este extraordinario actor cómico Johnny Lever? Y pues esta canción se ubicaba en el puesto número 9, ¿ah? ¿Qué tal? De repente para muchos amigos y amigas sea sorpresa y recién estén conociendo que Kajol también había hecho estas películas. Y pues en eso es bueno, ¿no? Porque así conocemos también un poco más a nuestros actores y actrices favoritas. Hoy haciendo nuestro ranking musical con las 10 mejores canciones de la actriz Kajol. No, por si acaso, los que están incorporándose a nuestra programación no son las 10 mejores canciones que a nosotros nos parece, sino es que hemos tomado en cuenta la opinión de todos los fans que nos han enviado sus rankings, y de todos ellos, de todos los rankings, pues hemos creado este top musical con las 10 mejores canciones. Sigamos escuchando, y ahora es el turno para oír el puesto número 8. Puesto número 8. Por supuesto, amigos, no podíamos olvidarnos de esta canción, ¿eh? Hubiera sido un pecado si dejábamos esta canción fuera de este ranking. Una extraordinaria melodía a cargo de la actriz Kajol junto al actor Shah Rukh Khan de la película Karan Arjun, el tema Yati Hum Mei. Disfrútenlo, amigos, este es el ranking musical de las 10 mejores canciones de la actriz Kajol y este es la ubicación número 8. जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला पुस्तो नुमेरो ओचो जाती हूँ मैं जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या घर के जिया, वो क्यों भला número 8. www.portalcineindio.com. Estábamos escuchando pues la ubicación número 8, ¿no? Esta hermosa canción de la película Karan Arjun, y pues realmente hubiese sido un gran error si es que hubiéramos dejado este tema musical fuera de este ranking. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Estamos presentando las 10 mejores canciones de la actriz Kajol y esperamos pues que estén disfrutando de este ranking tanto como nosotros. Sigamos conociendo cuáles son los otros 7 puestos que aún nos falta recorrer. Puesto número 7. El puesto número 7 viene a cargo de la película Dil Kya Kare, que hiciera pues la actriz Kajol junto al que ahora es su esposo, el actor Ajay Deccan. La canción se titula Dil Kya Kare, una hermosa melodía. Disfrútenlo, amigos. Este es el puesto número 7. जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा, क्या न करे क्या करे ये दिल क्या करे, तो ये दिल क्या करे. दीवाना पागल सा दिल, आंखों के काजल सा दिल, लहराते आंचल सा दिल, जुल्फों के बादल सा दिल, तरसे न ये परसे न ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे. Puesto número 7 pues de esta hermosa película Dil Kya Kare. Seguramente muchos de ustedes no conocían esta película de Kajol, ¿verdad? Para serles sinceros, nosotros tampoco. Pero miren cómo son las cosas, ¿no? Nuestros amigos fans nos envían su ranking y pues ellos nos ayudan también a conocer. Porque así es, amigos, un fans no es el que lo sabe todo. Yo nunca voy a decir que yo lo sé todo. Al contrario, hay muchísimas cosas que yo no conozco aún, pero precisamente poco a poco voy a ir conociendo con la ayuda de ustedes también, amigos fans, porque entre fans nos ayudamos. Y pues esta era la ubicación número 7, la película Dilkia Kare de, y la canción Dilkia Kare. Muy hermosa canción, por cierto, ¿eh? De verdad, muchísima canción. No tengo ahora a la mano que el nombre del fans que nos envió, nos propuso esta canción para el ranking, pero realmente una muy, muy buena elección. Se nota que es un fans o una fans muy, muy, muy así, fans de la actriz Kayo. Esa era la ubicación número 7. Y pues ahora es el turno de enterarnos y de escuchar cuál será la canción que está ubicada en el puesto número 6. Recuerden, amigos, que solamente estamos tomando una canción por película, ¿sí? Así es que, por ejemplo, para que puedan comprender mejor, el puesto número 6 es de una película muy conocida por todos nosotros, Kushi Kushi Hotahei. Y sabemos que en esta película hay varias canciones que pudieron haber estado en el ranking, pero de todas hemos elegido solo una, de la película Kushi Kushi Hotahei. Seguro tú te estás imaginando, amigo, amiga, fans que estás escuchándonos, ah, ya, de hecho que han tomado la canción Kushi Kushi Hotahei, el tema principal. Pues no, no lo hemos tomado. Y no lo hemos tomado por la sencilla razón de que esa canción ya ha ganado otros especiales, otros rankings que hemos hecho aquí mismo, ¿no? Esa canción ya ha ganado, por ejemplo, como mejor canción de tema principal de película. También hasta la semana pasada estuvo, la antesemana pasada estuvo como dentro del ranking de las mejores canciones del actor Shah Rukh Khan. Y pues esta vez quisimos darle la oportunidad a otra canción que también se encuentra dentro de la película Kushi Kushi Hotahei. ¿Qué canción será? Lo sabemos en unos momentos. Puesto número 6. Una muy hermosa canción, por cierto, una canción donde Kayo precisamente es principal en esa canción, ¿no? Junto al actor Salman Khan. Este tema se titula Sashin Jigar Aye. Disfrútenlo, amigos. Ah, y a bailar todo el mundo. नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन सुन सुन सुन जा रे जा झूठे सारी से क्यों लूटे México. Puesto número 6. Estamos escuchando el puesto número 6. Estábamos escuchando pues el puesto número 6. Por ahí escucharon, de repente creo que soltaron por ahí ubicación número 5, pero no, es el puesto número 6. Y ya sé, amigos, seguramente alguien dirá: no, mejor hubiera sido la otra canción de esa película de Kush Kush Utajay, mejor hubiera sido el otro tema. Pero bueno, pues amigos, a veces un ranking es así, ¿no? No a todo el mundo podemos estar de acuerdo con todo el mundo. Lo importante es de que al menos con la mayoría podemos haber coincidido. O en todo caso, si no hemos coincidido contigo, pues que lo aceptes, ¿no? Que disfrutes de las canciones. Lo importante es que estemos difundiendo estas hermosas melodías. Y en este caso, para los amigos que recién se incorporan a nuestra programación, estamos presentándoles el ranking con las 10 canciones, las 10 mejores canciones de la actriz Carol. Sigamos disfrutando de este ranking y ahora es el momento para conocer cuál será el puesto número 5. ¿Ah? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué dicen los amigos en el chat? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué dicen ustedes, amigos y amigas, para este ranking? Ahora pues es momento de escuchar el puesto número 5. Y para ese puesto número 5, amigos y amigas, déjenos decirnos que realmente nos ha causado sorpresa, porque a pesar que no es una película tan conocida de la actriz Kyle, sin embargo ha logrado entrar a este ranking. Quizás para muchos no es conocido, pero para los que son fans de la actriz Kyle, sí que lo es. ¿De qué canción se trata? Lo escuchamos a continuación. Número 5. Un hermoso tema musical, ¿eh?, de la película Un Mer Aur, que protagonizó Kyle junto a su esposo Ayay Deca. Disfrútenlo, amigos. You make me feel complete, 'cause you're a piece of my heart. You're the one for me, I knew it right from the start. Yeah, we can never be apart. Número 5. estábamos escuchando esta canción, You, Me, Hari, Hyun, pues de esta actriz Kayona. Qué bonita canción para escucharlo pues a esta hora de la noche. Canción que se ubicaba en el puesto número 5. Sigamos disfrutando de este ranking. Ya solamente nos faltan 4 ubicaciones para conocer pues cuál será, amigos, cuál creen ustedes que será el puesto número 1 de este ranking de las 10 mejores canciones de la actriz Kayol. ¿Será la que tú estás pensando? Esperemos que sí. Muy bien, sigamos disfrutando de más canciones y ahora es el turno para la ubicación número 4. Puesto número 4. Por supuesto, como tenía que ser, una preciosa canción de la película Faná. El tema se titula Desranchela. Disfrútenlo, amigos. Recuerden, somos portalcineindio.com y ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti. Hoy presentándoles el ranking con las 10 mejores canciones de la actriz Kayol. Disfrútenlo, amigos. 4. Y estábamos escuchando pues el puesto número 4, esta hermosa canción de la película Fana, ¿no? Realmente no podíamos dejar tampoco fuera de este ranking a este hermoso tema musical, ya que realmente es una hermosa melodía que interpretara pues la actriz Kajol, ¿no? Ustedes recordarán esta película Fana que ella hiciera junto a la actriz Amir Khan, ¿sí? Que en español pues le han puesto varios títulos a esta película, ¿no? Por ejemplo, en Colombia le han puesto Ciego de Amor, otro título que le han puesto es Amor en Tinieblas, en fin, le han puesto muchísimos títulos a esta película, pero pues el título real es Fana, y la canción que estábamos escuchando es Desrangela, que se ubicaba en la posición número 4. Ahora es el turno para escuchar cuál será el tercer lugar de este ranking con las 10 mejores canciones de la actriz Kajol. ¿Quieren saber de cuál se trata? Lo sabemos en un momento. Puesto número 3. Por supuesto, no podíamos olvidarnos tampoco de esta hermosa canción, Muchacha Enamorada, como por ahí le titulan. Número 3. pues esa era la ubicación número 3, una hermosa canción de Kajol junto al actor Sunil Shetty, ¿no? Y que el título original es Kush Kati Kush Meti, y pues la canción Nen U Radihei. Así es que es el momento para escuchar el segundo lugar, y debo decirles, amigos, que el segundo y el primer lugar prácticamente casi ha sido un empate, pero bueno, como no podía haber un empate, así es que tuvimos que elegir a uno para el segundo y a otro para el primero. ¿Quieren saber qué canción se ubicó en el segundo puesto entre las 10 mejores canciones de la actriz Kajol? Lo conoceremos a continuación. Puesto número 2. Una hermosa canción, ¿eh? A ver, dígame, ¿qué muchacha no se ha ilusionado alguna vez con un amor soñado, con un amor que vive en tus sueños? Esta canción va dedicada para una personita muy especial que está escuchando el programa. Para ti, tú ya sabes quién es, no voy a decir tu nombre, va dedicada esta canción, porque tu verdadero amor existe, solamente tienes que descubrir dónde se encuentra. De la película Amor contra viento y marea, la canción Mere Kajabo Mei Home. Disfrútenlo, amigos. Estábamos pues escuchando esta ubicación número 2 de este ranking con las 10 mejores canciones de la actriz Kayo. Y pues ahora ha llegado el momento de presentarles la canción número 1, ¿no? ¿Cuál es la canción, la mejor canción de Kayo? No solo a nuestro parecer, por si acaso, amigos y amigas, sino al parecer y al consenso de todos los fans que nos han enviado sus rankings. Y pues, de todos los rankings que hemos analizado, hemos elegido a la canción que vamos a escuchar a continuación como la mejor canción de Kayo. Una canción que cuando un fan lo escucha, inmediatamente pues recuerda a Kayo. Por eso decíamos que prácticamente era como un empate, porque la canción que acabamos de escuchar y que estamos escuchando como fondo musical, pues también es de Kayo, ¿no? Y la identifica bastante a ella. Pero consideramos, con la ayuda de los fans, que la canción que más la identifica a ella es la que viene a continuación. El puesto número 1 de este ranking con las 10 mejores canciones de la actriz Kayo. Puesto número 1. Puesto número 1. ¿Ah? Una inolvidable canción de Kayo, de la película Kaikushi Kabigan, Suraj Juan Matan. Hermosa melodía que vamos a escuchar a continuación y que se ubica en el lugar número 1. सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा समय चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है www.portalcineindio.com. धड़का ये दिल सांस थमने लगी Puesto número uno. www.portalcineindio.com. जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी, मैं ठहरी रही जमीन चलने número uno. सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? Y así es, pues amigos y amigas, esta música que estamos escuchando ahora es la señal que nos indica que es hora de despedirnos de ustedes. Nos vamos, amigos y amigas, no sin antes agradecerles por su sintonía hacia nuestro programa. Esperamos pues que hayan disfrutado de este ranking musical de las 10 mejores canciones de Kayun. Y sí, es cierto, sabemos que hay muchísimas más canciones de Kayun que también merecían estar en este ranking. Realmente lo sabemos, somos conscientes de esto, pero hemos escogido a las canciones más votadas, a las más solicitadas, a las que ustedes mismos, amigos fans, nos han hecho llegar a través de sus sugerencias. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el próximo domingo a partir de las 8 de la noche. Les comento que este programa lo estamos grabando y a partir de mañana lo vamos a publicar en nuestra página web. Así es que si quieres volver a escuchar este ranking o de repente quieres avisarle a un amigo o una amiga que no pudo sintonizar el programa, pues dile que lo va a poder hacer desde mañana en nuestra página web www.portalcineindio.com. Y ya saben, amigos, también que los esperamos todos estos días en nuestros foros, ¿ah? Allí es el lugar muy bonito donde muchos amigos cada vez se vienen inscribiendo, se vienen registrando, y pues a través de sus comentarios y opiniones vamos aprendiendo más del cine de la India. Ya se viene algo muy muy grande, nos estamos refiriendo al gran show India Dance que se va a organizar en nuestro país. por primera vez en Latinoamérica un espectáculo nunca antes visto en la historia. Así es que si quieres saber más de qué se trata este gran proyecto que se va a realizar en Perú y quién sabe más adelante también en otros países de América Latina, te invitamos a visitar la página web de este proyecto, que es showindiadance.com. Repito la dirección: showindiadance.com. Ustedes pueden ingresar allí y van a enterarse más de lo que es este gran proyecto nunca antes visto en la historia del Perú y también en la historia del mundo, ¿no? Porque es la primera vez que llega a Latinoamérica o que se hace en Latinoamérica un proyecto de tal magnitud como este. Y que tú también, amigo o amiga que nos estás escuchando, puedes ser parte de este proyecto. ¿Cómo? ¿Quieres saber cómo? Pues visita la página web www.showindiadance.com. Allí está pues nuestros amigos y por supuesto este proyecto no podía ser menos, será auspiciado por nuestra página web portalcineindio.com.